Muchas gracias. Muchas gracias. El eterno lema del amigo Dárselos. Esto es Mega 98.3, una nueva jornada del Pepsi Music 2005 con Babasónicos. Sofía Gala no creo que esté, Karina. ¿Quién sabe? ¿Eh? Está de gira para ver a su chico. Para los que quedan afuera, recordemos que Sofía Gala... Pero sabes que lo está viendo a través de internet. Es verdad. www.dismusica.com. Ella está picoteándose uno de los miembros de Babasónicos, son felices. Y ustedes son felices porque lo viven a través de Mega 98.3. Babasónicos en el Pepsi Music. Pepsi Music en vivo 2005 está en Mega, desde obras para todo el país.